La tradición draconiana. La tradición draconiana es un camino mágico iniciático, inspirado en el simbolismo derivado de dragones y serpientes mitológicas. Es una antigua tradición mundial que se remonta a las primeras civilizaciones y esas creencias religiosas en la que los dioses, espíritus, monstruos y bestias como dragones representaban el concepto de la oscuridad, caos o lo desconocido. Por esta razón, es posible trabajar en el sendero draconiano a través de muchas tradiciones culturales y paradigmas religiosos diferentes, como por ejemplo, conocimiento egipcio, leyendas celtas, mitología escandinava y muchos otros. En el mundo moderno, los dragones pueden parecer simplemente un producto del reino de la fantasía, libros, películas, juegos, etc. Pero su historia mitológica se remonta a los tiempos más antiguos. Los mitos de las deidades de dragones y serpientes se encuentran en todo el mundo en varias leyendas, literatura oculta y folclore. En la tradición escandinava tenemos a Jormungandr, la serpiente aterradora que sostiene el mundo del hombre en su abrazo en espiral, el monstruoso Nidhogg alimentándose de las raíces del Yggdrasil y el fiero Fenrir que representa el poder de la autotransformación. En la mitología egipcia, el principio draconiano del caos que lucha contra el orden está representado por la serpiente Apep, que intenta incesantemente devorar al sol y encarcelar al dios del sol Ra en la oscuridad del inframundo. En la Biblia, la serpiente es el seductor que libera a la humanidad de la ignorancia sin sentido. La promesa de la serpiente es que el hombre se convertirá en un dios si la humanidad se atreve a abandonar la seguridad de la luz y entrar en la oscuridad primordial. Este misterio revelado por la serpiente en el jardín del Edén resultó en muchos movimientos antinómicos, inspiró muchos sistemas filosóficos y mágicos y condujo al surgimiento de las primeras sectas gnósticas como los sofitas, los cainitas, los setianos, creyendo en el papel mesiánico de la serpiente y viendo la gnosis de la serpiente como el único camino a la salvación. Los dragones también aparecen en obras de arte en todo el mundo, relieves y esculturas, cerámicas y tapices, piezas funerarias, dibujos rupestres y pinturas murales. En Escandinava, Roma, Grecia, China, Mesopotamia, Egipto, las antiguas civilizaciones mayas y aztecas y en muchas otras. Esta tradición mágica también es parte del camino de la mano izquierda, que tiene una influencia significativa en su filosofía y praxis. El camino de la mano izquierda se manifiesta a través de muchos movimientos espirituales y sistemas mágicos que se encuentran en todo el mundo. En la Cábala es el camino del Clifot, el lado oscuro del árbol de la vida, que lleva al iniciado lejos del jardín del Edén, a las profundidades del pandemonium. En las tradiciones escandinavas, un ejemplo de un siniestro, del latín siniestro que significa izquierda o al lado izquierdo, la práctica transgresora es Seidr, el arte mágico del trance que conduce a la liberación del espíritu. Además, ciertos elementos del camino de la mano izquierda se conservan en el vudú, cuyo ejemplo son los ritos Petro y las llamadas sectas rojas, Cabri Tomasos, cuyas prácticas están destinadas a adquirir ciertas formas de conciencia primordial y atávica, implican asesinatos rituales y sacrificios humanos. Es similar con los cultos hindúes de los Agori, que realizan sus ritos, incluidas las prácticas sexuales transgresivas, en los campos de cremación. Todas estas tradiciones se basan en el concepto de un proceso de iniciación que conduce a la inmortalidad y a la autodeificación, a reconectarse con la conciencia primordial asociada con la noción de la oscuridad. Las corrientes lunares y los cultos de lo femenino y con la recreación del estar aislado del universo. En el ocultismo occidental, el camino de la mano izquierda a menudo se asocia con el satanismo, pero de hecho sus raíces espirituales son mucho más antiguas. En la antigüedad se llamaba vía sinistra, que se refería a los cultos de dioses y diosas de la naturaleza más salvaje e indómita, el placer sexual y el éxtasis logrados a través de la intoxicación y el sexo, como Dionisio con sus misteriosas celebraciones nocturnas, pero sobre todo se refería a los cultos de las deidades femeninas que representaban la noche, la luna y la brujería, magia de destrucción y curación, como por ejemplo Hecate. El término sendero de la mano izquierda en sí mismo existe no solo en el esoterismo occidental, sino también en el tantrismo hindú, donde Vamachara o Vamakmarg, sendero de la mano izquierda, es un camino más directo a la divinidad, más poderoso que el Dakshinakshara, camino de la mano derecha, pero también más peligroso. Julius Evola escribe en su libro El poder del yoga que hay una diferencia significativa entre estos dos caminos que están, sin embargo, bajo los auspicios de Shiva. En el camino de la mano derecha, el practicante siempre experimenta a alguien por encima de él, incluso al más alto nivel de realización. En el camino de la mano izquierda, el iniciado se convierte en el soberano supremo, Chakravartin, soberano del mundo mismo. La filosofía iniciática, representada por el camino de la mano derecha, se puede llamar a través de lo sagrado y su objetivo supremo es la aniquilación de aquellos aspectos del ser, el microcosmos y el universo, el macrocosmos, que se consideran indeseables, oscuros, malvados y distraen al hombre de lo divino, visto aquí por una como una fuerza superior que no puede ser trascendida. El ego, en este paradigma, se considera un obstáculo en el camino espiritual más que una herramienta de ascenso personal. El camino de la mano izquierda o vía sinistra no evita estos aspectos del ser, por el contrario, tiene como objetivo confrontarlos y usar su energía para la recreación del universo personal del iniciado y la construcción de una conciencia poderosa, aislada de cualquier forma de una fuerza superior. El camino de la mano derecha es el camino hacia arriba, hacia la luz y lejos de la oscuridad. En otras palabras, se enfoca solo en un lado, la negación del hecho de que la luz no puede existir sin la oscuridad, el caos primitivo del que surgió todo el universo, tal como lo retrata el mito de Tiamat y otros seres primordiales, era una amalgama de opuestos, luz y oscuridad, fuego y agua, aire y tierra, etc. Esos elementos fueron nombrados y diferenciados a través del acto de creación y conformado para formar el mundo circundante, tal como lo conocemos. Estos procesos ocurrió a través de la polarización de los opuestos y se basó en la dualidad cósmica. El propósito del proceso de iniciación del camino de la mano izquierda es de construir el universo y volver a las raíces de toda manifestación para crear el mundo de nuevo, de acuerdo con la voluntad del iniciado. Esto implica confrontar todos sus componentes positivos y negativos, absorberlos e integrarlos en un todo. Esto no es del todo posible en el camino de la mano derecha, porque esta tradición busca aniquilar los aspectos no deseados del macro-microcosmos sin reconocer que son una parte inseparable de todo el escenario. Sin embargo, el camino de la mano izquierda El proceso de iniciación se basa en la fórmula alquímica de solve et coahuila, disolver y preservar, que implica una confrontación sucesiva también con aquellos aspectos del ser que el camino de la mano derecha evita y que considera negativos. En términos cabalísticos, el iniciado del camino de la mano derecha elige el camino hacia arriba y sube al nivel más alto del árbol de la vida, Keter. Mientras que el practicante del camino de la mano izquierda desciende a las raíces del árbol para encontrar el poder subyacente a toda manifestación. En este sentido, el adepto del camino de la mano derecha trabaja solo con un lado del mapa de iniciación, mientras que el practicante del camino de la mano izquierda explora ambos, la iniciación de Taumiel, la clifa gemela, que representa el nivel más alto de transmutación alquímica, transformarse en Dios. Y el trono de Lucifer es simultáneamente el logro de Keter, ya que estos dos reinos coexisten y sus energías son los componentes de luz y oscuridad de la misma fuerza de iniciación. El camino de la mano izquierda es, por lo tanto, la forma de equilibrio entre las fuerzas opuestas, detrás de toda manifestación, luz y oscuridad, éxtasis y dinamismo, creación y destrucción, principios que son complementarios y uno no puede existir sin el otro. La luz representa nacimiento, seguridad, creación y orden. La oscuridad denota muerte, decadencia, destrucción y regreso al corazón del caos. Juntas, estas fuerzas son la fuente de todo ser, ya que todo se manifiesta a través de la polaridad de los factores opuestos. La negación de un lado de la imagen es el rechazo de la vida misma. Carl Gustav Jung intentó explicar este proceso de iniciación en términos psicológicos. Comparó la transmutación alquímica con los procesos psicológicos llamado individualización. Según él, la individualización fue un desarrollo sucesivo del ser como una unidad indivisible, única y distinta de otros individuos y conciencia colectiva. Este proceso, como el magnum opus alquimicus, se basó en la reconstrucción de la conciencia para reconstruir la unidad primitiva. Para lograr este objetivo, era necesaria la confrontación con todos los aspectos del ser, también aquellos rechazados por el esoterismo occidental como malvados, que Jung llamó la sombra. Desde el punto de vista de Jung, la sombra era el aspecto oscuro y reprimido del ser, nuestro lado negativo y malo. Sin embargo, la confrontación con este aspecto oscuro fue la primera y más importante etapa de la transmutación alquímica, esencial para el logro de la piedra filosofal. La conciencia completa y perfecta. En la alquimia, esta etapa se llama nigredo o ennegrecimiento, y estaba relacionada con la fórmula de resolución que incluía la destrucción y disolución de la conciencia para hacer posible una nueva etapa superior de síntesis. Para completar el trabajo alquímico, el iniciado tuvo que confrontar todos los aspectos del ser, bueno y malo, humano y bestial, y así sucesivamente. La integración de todos los opuestos fue absolutamente esencial en el proceso. El rechazo de la sombra, característico del camino de la mano derecha, hizo imposible complementar el magnum opus. Jung afirmó que el único énfasis en el bien produjo la sensación de alienación y confusión interna para el hombre de Occidente. Estaba convencido de que la cultura de Occidente y el cristianismo en particular ignoraban todos los aspectos más importantes de la salvación espiritual, el elemento femenino y el llamado mal. con lo que se refería al aspecto destructivo. Sin ellos, la individualización no era posible. También deberíamos explicar aquí el papel del ego en la visión de la individualización de Jung. Este proceso a menudo se confunde con la identificación consciente del ego con el ser. Sin embargo, no es cierto, y en este caso la individualización simplemente se refería al egoísmo. De hecho, es todo lo contrario. En su opinión, el objetivo de la individualización era hacer un ser humano completo, integrar todos los contenidos conscientes e inconscientes del ser. También comparó este proceso con etapas particulares de transmutación alquímica, cuya coronación fue Lapis Philosophorum. Debe recordarse que en la alquimia occidental tradicional, la piedra filosofal está asociada con el camino hacia arriba, la unión con lo divino, pero también incluye la integración de los elementos oscuros en la luz de la conciencia, aunque en la mayoría de los tratados alquímicos la piedra es roja. También se dice Lapis Philosophorum del camino de la mano derecha es un diamante blanco, mientras que la piedra del camino de la mano izquierda es negra. El diamante blanco representa a Keter y la unión con la deidad suprema, o en términos psicológicos, conciencia colectiva. La piedra negra es equivalente al reino de Daumiel en el árbol oscuro y el escenario cuando el iniciado trasciende a Keter y da el último paso hacia el vacío, más allá de las estructuras del universo manifiesto. Esto complementa el proceso de iniciación y el iniciado se vuelve divino.